Muy bien, 8:38. Comienza hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda a tratar el aporte solidario a las grandes fortunas, que como hemos visto tiene un amplio consenso de la sociedad y de los distintos partidos políticos. Creo que incluso van a... Ya hay número para que sea aprobado cuando sea al recinto, y también empieza una semana clave para el presupuesto nacional 2021. Estamos en comunicación con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, muy bien, muy bien. Bueno, ¿lo presentan con algún tipo de modificación a lo que hemos venido hablando en estos meses, o van a buscar justamente consenso y coincidencia ahí en la comisión para que salga después el proyecto? No, no, el proyecto no tiene diferencias con lo que hemos venido charlando. Siempre algún toquecito, el tiempo uno va encontrando alguna cosa o alguna, pero no hay cambios que sean significativos en el contenido del proyecto, lo cual no quiere decir que no puedan tenerlos en el debate. Es decir, para eso se trabaja en comisión. La comisión es un lugar donde entran los proyectos y se discuten, y pueden aparecer sugerencias, aportes que enriquezcan, mejoren, es bastante común eso, o consensos que se logran agregando alguna cuestión, o aclarando alguna cuestión. Todo eso es un trabajo cuidadoso que hay que hacer y que es valorado en toda su dimensión. Es el verdadero trabajo parlamentario el que se da en el debate en las comisiones, ¿no? Es decir, este aporte solidario va a llegar aproximadamente a cuántas personas va a tocar, Carlos. Mira, vamos a ver, yo sigo diciendo, nosotros hemos trabajado con datos de proyecciones que son las que teníamos. Vamos a ver, todavía ni siquiera creo que se terminaron de presentar las declaraciones juradas del 2019, que es la base sobre la que van a tener que pagar. Claro. Así que nuestro cálculo estaba en alrededor de 12.000, y me dicen que podría ser incluso un poco menos, que el número es más fácil que ronde los 10.000 que los 12.000. Pero bueno, eso, ¿sabes cuándo lo vamos a ver? Cuando venga el momento de pagar, y entonces la AFIP directamente le diga a quienes tienen que pagar, usted tiene que pagar. Sí. Nosotros trabajamos sobre proyecciones, no tenemos acceso a los datos individuales, no conocemos los nombres de los que tienen que pagar, los datos de la revista Forbes no nos sirven porque incluso muchos de los que ahí aparecen no son residentes en la Argentina, aunque sean argentinos, y por lo tanto no tributan impuesto a los bienes personales en el país. Es decir, son todas cosas que se van a ir precisando cuando se avance. Si este proyecto se convierte en ley, la AFIP luego reglamentará la manera en que debe ser, así está previsto en el proyecto. Es la AFIP la que tiene que hacerse cargo luego de la gestión del cobro y establecerá las condiciones en las que cada uno de las personas humanas alcanzadas deberá cumplir con este aporte solidario. Carlos, buen día. David Cufré te saluda. ¿Qué tal, David? Muy bien. Bueno, los contribuyentes que tienen activos en el exterior pagan una sobretasa, ¿no? A partir de eso, los contribuyentes que tienen activos en el exterior pagarían una sobretasa, y esa sobretasa se eliminaría si aceptan repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior. Porque en el exterior pueden tener tenencias financieras o inmobiliarias, por ejemplo. Claro. Y nadie podría decirle venda y traiga la plata, no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que si alguien tiene depósitos a plazo fijo o inversiones de tipo financiera en el exterior y acepta insisto en una palabra que no dejo de usar nunca, declaradas. Sí. Porque nosotros no tenemos capacidad, ni esta ley va sobre lo no declarado, que es bastante, ¿no? Hago un, David, sí. un pequeño, abro un paréntesis, y voy a citar lo que dijo ayer el presidente. El verdadero dilema de la Argentina es entre quienes creemos en un Estado que trabaja y los que creen que la Argentina es un país para pocos. Ellos están convencidos que es mejor tener el dinero afuera, invertido en paraísos fiscales, donde potencian el valor de las fortunas que heredaron o construyeron evadiendo impuestos. Bueno, los que construyeron la fortuna evadiendo impuestos y tienen la plata en los paraísos fiscales, no hay manera que con este aporte logremos que contribuyan. Claro, está claro. Fuera del alcance. Claro. Sí están los que tienen declarado su parte de sus bienes en el exterior por distintas razones, y a ellos se les ofrece la posibilidad de repatriar, insisto, un tercio, un 30% de sus tenencias financieras, y de esa manera eliminar la sobretasa sobre el total. O sea, es una invitación, a confiar un poco en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Porque cuando incluso se hizo, para entender, cuando se hizo el blanqueo, muy poca de la plata que se blanqueó vino. Exactamente. Es decir, se blanqueó, pero se quedó afuera. Y aquí es una invitación, de alguna manera, a que parte de esa plata que está afuera venga al país y sea más productiva desde el punto de vista del interés de los argentinos. Claro. La Cámara de Comercio ayer emitió un comunicado, lo hablábamos anoche en Minuto 1, quejándose, dice que va a ahuyentar las inversiones y la seguridad jurídica. ¿Qué respuesta se le puede dar? David, va a haber muchas de esas. Y a ver, si lo puedo decir en un tono irónico, pero que no deje de ser respetuoso, yo creo que me empezaría a preocupar si ninguna de esas organizaciones dijera que está en contra. Ahora, realmente, Carlos, yo decía más temprano, les debería dar un poquito, te deberían ponerse, bueno, un poquito colorado, un poquito de vergüenza, porque no les representa nada. Te vuelvo a repetir. No, ya lo sé, ya sé cómo pensás vos aparte. Todo eso, lo hablábamos anoche, ¿no? Sí, sí. Va a haber planteo jurídico, va a haber planteo de amparo, va a haber pedido de inconstitucionalidad, todo eso va a haber. Y todo eso hay que sortearlo. Sí. Primero hay que asegurar la construcción de la mayoría que vote, porque, vuelvo a repetir, la mejor ley del mundo, si no logra los votos necesarios, queda intenciones. Obvio, obvio. Pero parecía ser que sí, que están, ¿no? Sí, los votos están. Bueno, se ve que ustedes tienen información muy buena. Y no, porque Roberto Labaña dijo que si bien dejaba liberado a los... Sí, yo conozco todo eso. Pero para mí, creo, a ver, yo confío, y como vos me chichoneás, parte de los tiempos que nosotros hemos estado trabajando en este proyecto y que tu ansiedad reclamaba cuándo lo vas a presentar, tiene que ver con la búsqueda de la construcción de esos consensos necesarios. Yo confío en que esos consensos van a estar. Pues, al contrario, yo creo que va a estar muy bueno, Carlos. No son producto de que hemos acordado con alguien en particular claro. Va a votar de tal manera. Por supuesto. Yo creo que la instalación del tema y la discusión sobre el tema y el debate sobre el tema en los medios y demás ha hecho que muchos de esos representantes de distintos espacios se vayan expresando públicamente. Pero al contrario, Carlos, yo creo que va a haber... Hay gente junto por el cambio. Y bueno, ahí está, los radicales. ¿Qué van a decir los radicales que toda la vida han bregado por estas cuestiones, la solidaridad, la ética? ¿Qué van a estar a favor una vez más de los poderosos de este país? Porque el 64%... Sabés que creo que algo de eso deben haber estado discutiendo. Sí. Porque por ahí leí alguna noticia de que no se iba a dar libertad de voto a los miembros del bloque. Viste que frente a algunas leyes controversiales desde el punto de vista de que hay distintas visiones, qué sé yo, matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, para tomar casos típicos, es habitual que no funcione la disciplina del bloque y se dé lo que se llama libertad de conciencia, es decir, que cada diputado, diputada o senador, senadora vota según su conciencia y no según la disciplina del bloque. Sí. Leí por ahí en algún lado que en este tema, Juntos por el Cambio iba a exigir el voto en bloque. Bueno. Es decir, que no iba a dar libertad de conciencia a los miembros, porque entiendo que más de uno, más de una, seguramente sí, acompañaría esta iniciativa si pudiera hacerlo libremente. Sí, totalmente. Bueno, Carlos, un abrazo. La semana que viene vamos a hablar del presupuesto cuando lo presenten, ¿eh? Un sí, abrazo, señor. Grande. Abrazo grande. Chao, que tengas buen día. Carlos Heller, ¿eh? La verdad que tendría que ser un aporte solidario por propia voluntad.